Disco Eterno. Tiempo y espacio para escuchar y comentar un disco juntos. Disco Eterno. Un disco, una hora, una radio. Tu radio. Todos los sábados a la medianoche por Radio Submarina. Con la conducción de Fabio Mazzioli y Richard Lozano. No te sé perfecto. Poner un disco de... Hola, buenas noches. Bienvenidos a Radio Submarina. Bienvenidos a Disco Eterno. Mi nombre es Fabio Mazzioli y estoy compartiendo acá la noche con mi amigo Richard Lozano. Hola, Richard. Hola, ¿qué tal, Fabio? Buenas noches. Y buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, vamos a estar acá en Disco Eterno charlando de un poco de un disco en especial, como lo hacemos todos los sábados. Exactamente. Pero bueno, antes de empezar con este disco, quería darle la palabra a nuestro otro amigo oriental, Alan Bay, que estuvo anterior a Disco Eterno con su programa Muli Tarkus, en su versión solista. Buen ahí. Programa, ¿eh? Muy buen programa, sí. Muy buen programa. Gran banda la que presentó Alan. Y bueno, él se comunicó con el integrante de esta banda. Y bueno, no quería que quede afuera esta charla que tuvo con él mediante el chat. Como Alan maneja bien el inglés. Alan, para que te ponga un altavoz. Y hola, Alan, ¿cómo estás? No, Richard. Ah, Richard, ¿qué haces, Richard? Hola, Alan. Lo que pasó y fue bastante loco porque es algo que se me ocurrió después de haber terminado de grabar el programa. Que fue buscar a alguno de los miembros de Skywhale, que es la banda que hace un rato sonó en Muli Tarkus, en la edición 3 de Muli Tarkus, como decimos siempre. Y bueno, me comuniqué con Steve Rockshow, le escribí que el disco ese merecía que lo escuchen, y que, como es, me dijo, me responde, y yo no me esperaba mucho. Me responde y me dice que estaba muy contento, muy orgulloso de que pasen el disco, que lo pase las veces que quiera, o sea, no tiene problema con el tema de derechos de autor y todo eso. Y que estaba contento que alguien le escriba, no sé, me imagino de tan lejos, porque es una banda muy muy poco conocida, que pasó muy desapercibido por los oídos de la gente que escucha rock progresivo, y bueno, se ve que le llamó la atención. Y me preguntó ¿A qué hora iba a salir el programa o dónde lo podía escuchar? Y le pasé el horario. Yo te hace una horita, ¿no? Pero nada, todo pequeño, bien. Pequeño detalle. Lo va a escuchar porque si lo logramos subir a la plataforma que sea, lo va a escuchar. Y le pregunté por qué pasó esta banda. Eran todos oriundos de Huddersfield, está al norte de Inglaterra. Se habían ido los miembros, por lo menos de la formación inicial, y algunos que aparecieron después, se habían ido a vivir a Bristol, que es al sur y sudoeste de Inglaterra. Y pude sacar más información, que es algo que yo me preguntaba en el mismo mientras hacía el programa, en vivo, mientras lo grababa. La pregunta mía era que por qué se habían ido a vivir a Bristol, teniendo la escena del rock progresivo en Londres o en el sur de Inglaterra, el sudeste de Inglaterra. Y me dice Steve Rockshow que era un lugar muy lindo, muy tranquilo, Bristol, que estaba cerca del campo, la costa estaba muy buena. La escena musical, se ve que había muy buena escena musical, yo no me acuerdo qué banda había de Bristol en ese momento ahí. Y un buen lugar para gente que quiere crear, quiere vivir ahí y quiere crear. Es una larga historia, se ve que bueno, ahí debe haber una cierta cultura o cierto culto a irse a vivir a Bristol a componer, o ya sea a componer o a gente que se dedica a otras ramas del arte. y resulta que me siguen ahí, ¿se escucha bien? Sí, dale para adelante, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? Estuve buscando en qué lugar era el que ensayaba, porque ahí cuentan bien en qué lugar ensayaba la banda Skywell en sus inicios. Era en el sótano, la casa de la familia del tecladista, John Ball, el pianista. Que después no está en el disco, no, aparece otro. Aparece uno que venía de una banda de música electrónica, de rock progresivo electrónico, que era Howard Starr. Bueno, le pregunto, digo, ¿ustedes en el lugar donde ensayaban era justo abajo del puente, porque hay un puente colgante en Kingston, en el barrio o la zona de Bristol donde ellos estaban? ¿Es cierto, ustedes ensayaban abajo del puente, o sea, el sótano, la casa estaba abajo del puente? Si buscan en Wikipedia la imagen del puente colgante ese, y así el tipo se sorprendió, Steve Rocha se sorprendió que él sigue viviendo ahí en Clifton, sigue viviendo en el mismo lugar donde la banda se fundó, donde grabaron el disco, en el mismo barrio, y se sorprendió, digo, ¿cómo sabes tanto? ¿Yo te conozco de algún lado? Digo, no, yo tengo todo escribiendo obviamente en inglés, por un chat de Facebook. No, le digo, yo tengo 32 años y es porque esto lo investigué porque necesitaba para el disco que estaba haciendo. Uy, mirá, dice qué fascinante que sí, o sea, me llamó la atención cómo sabías del lugar donde ensayamos. No, le digo, eso está en Wikipedia y en alguna fuente, en algunos blogs donde estuve buscando info de la banda. Había muy poca información hasta hace poco, pero bueno, encontré más. Y bueno, fue muy loco, después me dice, voy a chequear después el programa. Así que dije, es re loco que el líder de una banda, que para mí es grosísima, por ahí hoy está en el olvido, me haya podido comunicar y haya podido también tener una conversación. Así que bueno, lo quería compartir con ustedes, o sea, no llegué a compartirlo en el programa porque estaba grabado y bueno, gracias por dejarme contar. Es tremendo, Alan, esto, porque bueno, obviamente hoy en día con la tecnología tenemos este tipo de comunicación o este tipo de conexión. Y bueno, sumamos un oyente inglés a la radio y a Punitarku. ¿Qué me decís? Sí, hemos tenido, me imagino, de otros lados. Yo no sé si en la radio ahí te están, te escuchan en tal lugar. Sí, sale, que sí. Que se haya podido quedar escuchando, si no, bueno, lo escuchar en la repetición, me imagino yo. Bueno, buenísimo, Alan. Estas cosas lindas que tiene la radio, que tiene la música, siempre están presentes y bueno, está bueno comentarlo. Bueno, Alan, te mandamos un gran abrazo y bueno, gracias por your time. Programa, ¿ya dijeron lo que van a hacer hoy? No, estamos en veremos todavía. Dejamos la intro para que vos digas esto que querías decir, así seguías con el hilo de Mulitarku y ahora arrancamos con Discoterno. Bueno, buen programa. ¿Qué hacen ustedes ahora después de Discoterno? Salimos a sacar la basura. Bueno, yo ahora estoy viajando para Bahía Blanca para tomar un vuelo hasta Buenos Aires. Bueno, pasá por acá y tomamos un café antes. Bueno, no, porque yo viajo a un festival ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En Rusia. Festival de música en Rusia y de artes plásticas y sombras chinescas. Hola, cero que eso. El festival de Popovich. Y Mauri la semana que viene llega para el último tramo del festival. Decile a Carlos que lo extrañamos hoy en Mulitarku, a Carlos. ¿Cómo? Decile a Carlos que lo extrañamos hoy en Mulitarku. Nuestro Carlos Arnau. No sé si está escuchando en este momento. Carlos. Bueno, va a presentarse en ese festival. Va a hacer unos flyers con crayón. Y con ladrillo mojado. Y con ladrillo. Puedo hacer un body painting con ladrillo también. Sí, el Festival Popovich, tercera edición. Buenísimo. Y bueno, muchachos, bueno, Adam, buen programa, disfruten. Nos vemos, Príncipe Adam. Abrazo. Ojo lo que toman ahí. Estamos tomando cafecito. Bueno, un abrazo. Cafecito Arliscafo. Un abrazo. Chau, querido. Chau. Bueno, estuvimos acá en comunicación telefónica en vivo con Mr. Alan Bay, protagonista junto a Carlos Arnaudo, Mauricio Chávez de Molitarcus, el programa de rock progresivo que sale por Radio Submarina los sábados 22 horas. Bueno, hoy salió un poquito más tarde. Se ve que estaba un recital de Soda Stereo y no lo dejaba entrar a Molitarcus en escena. Así que bueno, por allá entró y salió un programón. Una música buenísima de esta banda inglesa que ya ni me acuerdo el nombre, porque la bajé hoy y la programé hoy, pero bueno, esas bandas que traen los chicos son un poco raras, pero tienen una música increíble. La verdad que vale la pena escucharla. Estamos subiendo el audio, así que después lo pueden escuchar. Bueno, vamos a lo nuestro, don Richard. Vamos. Hoy tenemos la banda inglesa Temples. Su disco The Sun Structures. Sería estructuras del sol, algo, ¿no? Así. Sí. No sé cómo se pronuncia. Tendría que haberle preguntado a Alan antes, ¿no? Cuando me nosotros dijo. Nosotros hacemos un inglés espectacular. Sí, bueno, es nuestro inglés. The Sun Structures. Bueno, que es. Temples es una banda de rock inglesa formada en el 2012 por el cantante y guitarrista James Edward Bagshaw, algo así, y el bajista Thomas Edison Wamsley. La plantilla del grupo sería completada luego por la adición del tecladista y guitarrista rítmico Adam Smith y el baterista Samuel Toms. Esa sería la formación original de la banda. Bien, buenísimo. Bueno, yo tengo acá una intro de, no de la banda, sino de la escena. Se los voy a leer un cachito. Dice, como no podría ser de otra forma, aquellos años dorados de la psicodelia no podían caer en el olvido tan fácilmente. Aquellas experiencias psicodélicas en las que favorecía la exploración de los más recónditos lugares de nuestra conciencia y sus límites se vio frenada por la prohibición de sustancias psicotrópicas, por el declive de la era hippie y por la muerte de grandes representantes de dicha cultura. Durante los años 70 la psicodelia quedó olvidada y nuevos géneros musicales abrieron paso en la nueva escena. Sin embargo, hacia los años 80 y 90 la psicodelia coleteó, haciendo alarde de que no había muerto por completo. Fueron muchas las bandas que revitalizaron el género, que mostraron que quedaba esperanza. Ahora en pleno siglo XXI la psicodelia ha resurgido con una fuerza increíble. Es un hecho que nos encontramos sumergidos en una ola de revival psicodélico, favorecido en cierto modo por el gran avance de la tecnología y de los medios. Infinidad de efectos, sintetizadores y teclados son los encargados de envolvernos en nuestros viajes psicotrópicos con la esencia setentera siempre presente. Son incontables la cantidad de grupos que se han unido al nuevo movimiento neopsicodélico y también es sorprendente la gran aceptación por parte del público. Bandas como Tame Impala están llenando escenarios por todo el planeta y otras más humildes como My Expansive Awareness o Foreign National luchan por ello. Nuestros protagonistas son otro ejemplo del nuevo auge del rock ácido. Claro, bueno, acá me dicen que, bueno, esto en realidad se pronuncia Sun Structures, el título del disco. Y bueno, también quería comentar esto, Fabio, que esta banda ha publicado en lo que va de su carrera dos álbums de estudio, dos EPs y 5 singles. Su álbum debut, este Sun Structures, fue lanzado en 2014 y llegó a estar en el número 7 del top del Reino Unido. Tienen un acuerdo firmado, bueno, con una discográfica, Heavenly Records, y han salido de gira internacional tanto como teloneros como cabeza de cartel, dice acá. La banda fue inicialmente formada como un proyecto casero a mediados del 2012. Wamsley y Bagshaw se conocían años antes de este proyecto. Fue en este punto que Baxter y Wamsley se encontraron en distintos grupos establecidos en su ciudad natal de Kettering. Kettering, el dúo más tarde había trabajado junto en The Moons con Baxter, otro proyecto, teniendo sesiones con The Lightning Seeds y siendo el vocalista principal del también grupo de Kettering's Suki, formado en 2006, y llegó al número uno de la UK Indie Chart. O sea que bueno, que también es música indie esto. Sí, sí, aparte de rock psicodélico, está definido como música indie. Sí, sí, totalmente. Y bueno, esta banda, bueno, muy interesante. Creo que ahí, bueno, viste que decía que entra en la categoría de bandas como Tame Impala, la otra no las conocía, claro. Pero bueno, se hacen valer mucho de un sonido particular, ¿no? Sí, sí. Más allá de las canciones, más allá de ahora yo quería su impronta, creo que se caracteriza más por el sonido. Por el sonido, exacto, eso es lo que quería decir. En vivo tienen otro sonido que no es el del disco. Quizá un sonido más actual, más agresivo. En el disco tienen un sonido más retro. Más claro, retro, retro, ¿no? Más. Ellos lo que buscaban en el estudio contaban que era eso, ese sonido. Pero para tocar en vivo, obviamente usan otro sonido que pueda ser más comprendido actualmente. Tienen mucho material en vivo, por ahí busquen en YouTube que hay muchos conciertos de esta banda. ¿Dijimos el nombre de la banda? Sí, Temples. Temples, sí, sí. Sí, sí, sí. Vos cuando me la mostraste, lo primero que me vino a la mente fueron los Beatles, de una. Claro. Por ahí la etapa de los Beatles, de Paperback Writer, Rain, ese single que sacaron los Beatles, sí. con todas esas características psicodélicas de no sé, de ya 1966, 67, que cuando los comienzos del rock psicodélico, sí. Y tienen ese sonido, sí, de una, en estudio. Una banda que suena bastante parecido, no en todos los temas, ¿no? O en todos los discos. Es una banda que por ahí no está muy, o sea, los que son fanáticos, digamos, de la música, que le gusta coleccionar discos o que le interesa realmente la música, no es una banda que gusta mucho porque parece media comercial, media son bastante arrogantes los músicos, que es de banda de turistas, ¿no? Claro. Que se hizo conocida con el tema ese, Química, pero tiene unos discos anteriores que tienen un sonido muy similar a esto, así como, bueno, super retro, beat también, sí. De ese estilo, y bueno, también me hizo acordar a eso. Buenísimo, sí. Y bueno, el disco tiene 12 canciones. Es un disco por ahí para escucharlo detenidamente, prestarle atención. No es tanto para dejarlo pasar y que tenerlo como música de fondo para por ahí estar trabajando o hacer algo sin prestarle atención, porque no vale la pena. Yo creo que es más escucharlo detenidamente. Pero bueno, la idea es disfrutar de la música. Totalmente. Que, vamos a escucharlo una vez más nosotros, y para la gente que todavía no lo tiene y que lo escuche por primera vez, bueno, va a estar bueno también. Porque... Seguro, seguro. Yo tengo que reconocerlo, que lo escuché hoy al disco, pues bueno, lo bajé, Richard me lo recomendó y me encantó, está buenísimo, lo tengo re poco escuchado obviamente. Tiene un fans importante que también le dio bastante, le sumó, digamos, a las buenas críticas que venía teniendo la banda, que es Noel Gallagher. Ah, mirá. Dice que es fanático de estos jóvenes. Claro. Y ves la foto de los chicos y sí, son de esos típicos, claro, ingleses, sí, rockeros, sí, sí, sí. ¿No? Psicodélicos. Sí. Acá en Argentina también tienen páginas y grupos de fans, bueno, y todo eso. Ajá. Es una banda bastante actual, empezó en el 2012 y su primer disco, este el que vamos a pasar hoy, es del 2014. Claro, sí, sí. Llevan dos discos, algunos EPs y algunos singles. Joya. Que vienen de hace poco, no hace mucho, y ya han logrado sonar bien en vivo y tener una carrera en poco tiempo. Claro, y bueno, Es lo que siempre charlamos, ¿no? De que los chicos vienen súper avanzados, evolucionan rápido. ¿Y cómo lograron captar la atención de esta discográfica por un tema que publicaron en YouTube? Sí, fue increíble. Rarísimo. Sí, eso, sí, sí, sí. Y son las cosas, claro, que pasan hoy en día, ¿viste? Sí, sí, sí. Y empezaron a girar sin tener un disco grabado. Es verdad, sí. Uno por ahí dice, siempre hablamos, ¿no?, que compone y grabamos discos, qué sé yo, y hay otros que salen con dos o tres temas que están buenos por ahí, y con eso arman una carrera, ¿no? Y después obviamente tienen tiempo para seguir alimentándola. Acá las comento un poquito las canciones en esta página que encontré, que está muy buena, que se llama El Quinto Beatle, que analiza discos. Dice, no podría comenzar de otra manera que no fuera con su primer y aclamado single, Shelter Song. Nada más darle el play y sabés que este disco promete un auténtico viaje por parajes psicotrópicos hacia el infinito. Un riff exótico abre camino a unas voces, coros y ecos que se mecen sobre una hipnótica percusión que incluye panderetas y cencerros. Es un tema tan envolvente que deseas que no acabe nunca. La batería, Ringo Starr. Sí, sí, es. Todo el sonido, creo que por lo menos en el disco, es con esa onda retro así de mediados de los 60. Después, bueno, ya te digo, en vivo tienen otro sonido. Pero bueno, vale la pena escuchar tanto el disco como, claro, como la banda en vivo para notar esas diferencias, ¿no? Que bien, tampoco difiere mucho, pero sí se notan en las guitarras que usan otro sonido. Claro, sí, sí, seguro. Es un trabajo mucho más fino. Cuando tu banda o tu proyecto se define por la estética del sonido, creo que en un estudio se logra fácilmente. No digo fácilmente, pero es factible lograrlo. Ahora, si vos te haces valer esa estética para sonar diferente, ahora cuando vas en vivo, si no tenés guita, claro, estás al horno. Es verdad. Por ahí, bueno, bandas inglesas como Pink Floyd, que suenan tanto lo mismo en estudio como en vivo, que es de rock psicodélico, digo, son distintas a estas. Esta banda, por ejemplo, se nota que quiere mantener una estética en estudio y que en vivo le da resultado otro sonido. Claro. Que si bien no difiere mucho porque la música es la misma, pero digamos los fans se dan cuenta, ¿no?, que en vivo tienen otro sonido. De una. Igual, bueno, está buenísimo en vivo también escucharla. A mí me pasó una vez, varias veces, que he visto una banda que me gusta mucho, de la cual soy seguidor hace muchos años, que es Babasónico. O sea, que escucha radio se dará cuenta, ¿no? Bueno, los separadores están hechos con temas de Babasónico y todo. Que en estudio siempre me encantaron porque, bueno, juegan con el sonido de una manera que no lo hacía ninguna otra banda. En el detalle, en los arreglitos y, bueno, un montón de cosas sorprendentes. Y las veces que lo he ido a ver en vivo me terminaba decepcionando porque no sonaban nada, porque bueno, de todo eso que se valía en un disco de estudio, a la hora de hacerlo en vivo se perdía, te diría que el 50% de la esencia de la banda. Y bueno, no sé si lo habrán mejorado ahora últimamente, pero hasta hace unos años atrás no sí, o también suele pasar que en algún show en vivo sale bien también, o sea, depende del lugar, las ganas de tocar que tengan, todo, ¿viste? Como, sí. Y aparte que ellos tienen una personalidad como banda muy, muy especial, que seguramente si no se sienten a gusto con el sonido, no van a sonar como ellos quieren, y bueno, pero obviamente si tuvieran que tocar en un estadio seguramente la rompen, me parece, tuvieran que preparar un show grande. Creo que es una banda que ya tiene experiencia. Sí, en pero eso. A mí creo que les queda mejor, viste que hay bandas que le queda mejor por ahí, los lugares masivos, lugares grandes que suenan con, viste, tienen polenta, por ejemplo, Divididos. Es ideal para una banda, para un recital al aire libre, mucha gente grande, porque suena como una polenta. Creo que por ahí este tipo de bandas con esta estética, al menos como la de Babasónico, le queda bien capaz un lugar, un teatro, viste, un lugar más donde haya muchos parlantes, así un sonido, no sé, cuadrafónico, donde se pueda porque en todo el despelote se pierden un montón de cosas. Si hay vientos y no sé, qué sé yo. Pueden pasar muchas cosas. Dice acá, leí un poquito del segundo tema, dice: un bajo imponente es acompañado por dulces sonidos procedentes del órgano. De pronto, una voz comienza a sonar al son de una tímida guitarra hasta toparse de bruces con una procesión de notas distorsionadas que no sabes de dónde han aparecido. Cuando pensabas que ya lo habías escuchado todo, un estribillo al más puro estilo turtlesiano te deja anodadado. Los dos minutos finales abren paso al trance más profundo. Un riff tan tenebroso como impecable y una melodía tan atrapante que se vuelve bailable sin que te des cuenta, ponen la base de The Golden Throne, una pieza en la que el bajo y el órgano son de vital importancia. Atmósferas palpables y voces atrayentes son la esencia de este artefacto. Buenísimo, buena definición. Sí, sí. Bueno. Por ahí turtlesiano, no sé lo que significa. Más estilo turtlesiano, no sé, a ver. Sí. Después lo vamos a buscar. Sí. Bueno, estamos en vivo, sí. Radio Submarina, Disco Eterno, Dorrego, 1256 AM 105.3 www.solomedia.com.ar/radios/884. Richard, Fabio, vamos con Temple. Vamos. I got a fever, come check it and see. There's something burning and rolling in me. We may not last, but we'll have fun. Don't you know that I can see, like the summer day, it's always Stop. Girl, but you were it. Bueno, estamos volviendo, estamos en Disco Eterno por Radio Submarina 105.3. Estamos con Richard, mi nombre es Fabio y estamos escuchando a Temples con Sábado su disco. Lluvioso. Sábado lluvioso, parece Londres, estamos sí. En Londres. Hasta hubo neblina. Londres dorreguense. Bueno. Y escuchando música inglesa. Sí, pasaron 6 temas. Shelter Song, el primero. Sun Structures, The Golden Throne o The Golden Throne, Keep in the Dark, Mesmerized y Mood with the Session. Esos eran los 6 temas que pasaron, los primeros 6 temas del disco. Y bueno, como... Qué buena pronunciación, te estás juntando mucho con nada, no, me parece. Igual no estoy pronunciando bien, hago lo que puedo, pero más o menos me dicen cómo es. Acá, en el amigo Alan, nuestro teacher compañero de English. Buenísimo, me gusta mucho esta banda. Tiene, bueno, lo que hablábamos al principio, y lo que seguimos hablando después ahí mientras escuchamos los temas, ¿no? La estética sonora retro y psicodélica. Sí, es la psicodelia de los años 60, por lo menos en el disco, me parece a mí. Porque en realidad esta banda, como ya dijimos, en vivo tiene otro sonido, y hablábamos con Fabio recién fuera de aire, que la banda, si bien tiene ese sonido psicodélico, no es el sonido psicodélico, ese flashero, ¿no? que tiene efectos especiales y todo, claro, eso. Claro, paneos y... Claro. Es un sonido más bien vintage, retro, no sé cómo definirlo, es rock psicodélico y indie rock, y bueno, y algún otro estilo, iba a decir, algún otro género musical más que los ha influenciado, pero por ejemplo, qué sé yo, para el que está acostumbrado a escuchar bandas como, ya decíamos antes, no sé, Pink Floyd o ese tipo de rock psicodélico más con más efectos especiales y cosas así, esto tal vez le resulte un poco, no vaya a creer que esta es una banda actual, sino que es una banda de hace años, sino, sin embargo, es una banda bastante actual, empezaron en 2012. Son jovencitos. Bueno, en esta página le dieron el puntaje de 8,1 por este disco. Es un número interesante, sí, ¿no? Para dice, a ver, los pulgares arriba, dice: impecables melodías, tanto vocales como instrumentales, variedad y uso de distintos recursos, geniales arreglos y detalles, letras profundas y trabajadas, y alcanzan la abstracción del oyente. Y en contra, un solo punto: no hacen ni descubren nada nuevo dentro del género. Claro, no están experimentando, digamos. Están, claro, trabajando con algo que ya está hecho. Y eso. Voy a buscar a ver si encuentro alguna letra traducida de Temples. A ver si mi super máquina, mi super Mac que tengo acá, esta Mac del Estado que tiene habilidad y una potencia envidiable, me busca rápido una letra traducida de Temples. No parece que no. Bueno, ayer les contamos que estuvimos con Dimensión Mid. Richard me acompañó a hacer el programa y estuvimos leyendo para el orto letras de los músicos del Mid. Pero bueno, la historia estaba por compartirlas y estuvo re bueno el programa. Así que el que no lo escuchó, hoy domingo, 7:30, se repite. Y si no, ya lo pueden buscar en la página de Facebook de Radio Submarina o en el canal de YouTube. A ver si estamos con una letrita. ¿Qué otro disco? Vos mandaste la semana pasada 3 discos: Leo García y Mar. Este, sí. Y otro más. El otro era... Yo me olvidé. Me estaba acordando hoy. Y digo, ¿cuál era el otro disco que mandó Richard? Está en un mensaje, seguro. Sí, sí, sí. Está por ahí guardado. Que digo, bueno, debe estar bueno para... El de Morfín. Buenísimo, Morfín. Sí, no, Morfín. No me acuerdo el título del disco ahora. No me acuerdo. Porque hay 3 que me gustan, pero bueno, hay uno que en esa tarde que te pasé el mensaje, estaba pensando justo en ese, que estaba interesante. Listo, la semana que viene hacemos Morfín. Morfín, que es una banda, un trío que creo que es saxo, batería y bajo. Sí, y vos. Y vos. Buenísimo. Sí. Tiene una... tiene una estructura musical muy linda y muy diferente a todo. Sí. El que no la escuchó y que lo escuchó, bueno, ya sabe de qué estamos hablando, ¿no? Muy distintiva y re interesante. Yo tengo un par de discos acá, no sé cuál bien es. Este Google maldito. Mientras busco, escuchamos música de fondo. Sí, bueno, acá yo tengo una letra. Si no se la querés leer, Fabio. No, léela, yo busco otra. Si querés. Bueno, Shelter Song significa canción de abrigo. Es el primer corte del disco. La letra dice: una noche viniste hacia mí, tarde en la noche compartimos un trago o tres. Noche, buenas noches. Leí un refrán para ti. Esa noche ella abandonó un cuarto con un paisaje. Tómate todo el tiempo que quieras, decídete. Cuida cómo te vas. Tómame a tiempo, tiempo para música, llévame hacia el crepúsculo. Bueno, está un poco traducida, no expresa bien. No, sí. Pero bueno, porque eso, tómame a tiempo, quiere decir llévame al tiempo de la música, algo así, al compás de la música. Después dice, bueno, anoche nos quedamos hasta tarde en un sueño. Leímos una obra de teatro sin tema, toda la vida, en la cual nuestro amor continúa, mi tiempo, el que paso contigo. Ahora que los días de soledad se han ido, no sabes cómo puedo ver, como un día de verano que siempre es largo, repelemos la humedad de las lágrimas, mientras las sombras iluminan el día. Nos reímos a través de las contras, como un día ventoso que siempre está mal. Nos refugiamos donde podemos. Anoche fui hacia ti, tocamos una canción o dos. Toda la vida leí un poema en voz alta, mi tiempo, escribí una canción para ti. Y bueno, después repite el estribillo. Ahora sé que los días de soledad se han ido, no sabes cómo puedo ver, como un día de verano que siempre es largo, repelemos la humedad de las lágrimas, como las sombras iluminan el día. Nos reímos a través de las contras, como un día ventoso que siempre está mal, nos refugiamos donde podemos. Buenísimo, linda letra. Sí, es una letra de la letra del primer corte de este disco. Yo tengo acá la traducción de A Question Isn't Answered, que sería: una pregunta no es respondida. Y dice: una pregunta no es respondida si una respuesta no es preguntada. Una respuesta tiene un significado cuando el nuevo significado tiene una verdad. La vida pasada trae al futuro, cuando el futuro desaparece. La conciencia de un reino deja al rey reaparecer. La verdad no es más que una carga, que es cargada por unos pocos, dejada hacia la historia. Te cuenta a ti una historia. Ciudad de la escritura, palabras sueltas en muros de ciudad, corren ahí, esa es una libertad, una secuencia caída de nuestras caídas. Una pregunta no es respondida si una respuesta no es preguntada. Una respuesta tiene un significado cuando el nuevo significado tiene una verdad. La vida trae el futuro cuando el futuro desaparece. Sí, por ahí hay partes que no están bien traducidas o... Se traduce en la máquina. Sí, no, sí, sí, claro, exactamente. No hay, las traducen las máquinas. No hay ningún ser humano ahí de por medio. Eso que tiene por ahí la... Hay que buscar varias... cuando querés buscar una letra traducida tenés que dedicarle un tiempo. Sí. Porque suele pasar eso. Así que bueno, estamos con Temples Sun Structures. Lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar. Bueno, yo bajé el disco y no me acuerdo de qué página, de un blog me parece que era. Pero bueno, pueden navegar ahí y encontrarlo. Y si no, pueden escuchar el programa la semana que viene. No quieren, va. Lo repetimos también en la semana, martes a la noche sale, a las 10. Y si no, lo buscan por YouTube. Genial, buenísimo. Vamos con la segunda Vamos parte. Vamos con la segunda parte del disco. ¿Tenés los temas ahí o...? Después los digo. Sí. Vamos con Temples. We'll be right back.

Bueno, acá volvimos con Disco Eterno. ¿Qué pasó ahí? Se quería, nos queríamos despedir antes con la cortina. O la cortina está capaz que está en el disco de estos chicos, está como último sí. tema. Sí, está la cortina de Disco Eterno. Le robaron un tema a Cerati, a Soda Stereo y nos hicieron la cortina de Disco Eterno. Qué grande los Temples. Bueno, muy, muy, muy buen disco. Un sonido, como dijimos anteriormente, vintage, sonido paisajístico, paisajístico, me parece, psicodélico, que está de moda, digamos, en este revival que hay de música psicodélica, ¿no? Como bandas, como dijimos, Tame Impala y... Claro, y la gran discusión de dónde nace la música psicodélica, si en Estados Unidos o en... Claro, o en Inglaterra. Sí. Bueno, estaba leyendo justo un informe de una página que dice que nace en San Francisco, ¿no? Y con Richard estamos acá discutiendo que no. O sea, discutiéndole a la página que no. En contra de la página. Claro. Si bien hubo un brote psicodélico muy grande en San Francisco, que tiene que ver con el LSD fundamentalmente y con Timothy Leary, este psicólogo que hacía, bueno, que se transformó en psicodélico y bueno, impulsó toda una movida grandísima que tuvo a los Grateful Dead como protagonistas de esa movida y bueno, como Jimi Hendrix también, los Doors, pero anteriormente, que es lo que hablamos con Richard, que... surgió en Inglaterra para nosotros, ¿no? De la mano, obviamente, de los Beatles con discos como Revolver. Claro, musicalmente, yo creo que nace en Inglaterra. Después, se traslada. Como contracultura, puede ser que en Estados Unidos haya sido más fuerte la repercusión del uso de todas estas sustancias psicotrópicas y psicodélicas. Acá, y todo. Aparte del LSD, dice que bueno, estaban la psilocibina, la mescalina también. Sí, también, sí, muchas. Sí, muchas. El MDMA, bueno, todo lo sí. que se hace, el éxtasis, ¿no? Sí. Todo eso se usaba a discreción en Estados Unidos. En Inglaterra sí, no sí. tanto. Pero la música creo que nace en Inglaterra. Con, ya lo dijiste vos, con los Beatles, otras bandas también que inglesas, pero creo que por ejemplo, el disco de Temples, este que estamos escuchando ahora, está basado en esa etapa de los Beatles, ¿no? De Rain, de Paperback Writer, de ese single que sacaron ellos sí. en esa época y donde recién empezaba el cine color también. Y se grababan los videos, los primeros videos en color. Que tiene mucho que ver también, ¿no? Que el hecho de que hayan podido grabar un video en color y expresar lo que el mundo como ellos lo veían, ¿no? Musicalmente. Totalmente. Y bueno, lo lograron. En esta página de acá que le estamos haciendo la contra a nosotros. Que se llama la historia del rock and roll punto es punto tl. Dice acá, dice, si bien los primeros músicos influenciados por las drogas psicodélicas pertenecían a corrientes jazzísticas, John Coltrane fue muy admirado por los beatniks que luego serían los hippies y el folk. El primer uso del término psicodélico en la música popular fue realizado por la banda folk de Holy Modal. De Holy Modal Rounders en el 64. Dentro de su tema Hesitation Blues. El primer uso de la palabra psicodélico en el contexto de la música rock habitualmente se atribuye a la banda 13 Floor Elevators. 13 no, sería 13 Floor Elevators. Una de las primeras en desarrollar este sonido. Un prototipo del sonido psicodélico en sí ya existía desde al menos un año antes en los directos de bandas como Grateful Dead y los singles Shapes of Things de los Yardbirds y Sunshine Superman de Donovan, estos últimos británicos. Sí, bueno, eso también se ha discutido mucho. Por ejemplo, porque comercialmente obvio que los que más, las bandas que más herramientas tenían para mostrar eran las más populares, como claro, por ejemplo los Beatles. Sí. Pero ellos escuchaban mucha música y había ya anteriormente bandas haciendo música psicodélica. Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, hablamos de lo más popular, ¿no? Sí, por ahí, sí, lo que sale lo que, a la luz, digamos. Claro, lo que sale. Yo también he escuchado en discos de vinilo viejísimos música anterior a esa etapa de los Beatles y música psicodélica. Pero bueno, no me acuerdo ni el nombre de las bandas ahora, pero sí es que sabía, tenía conocimiento que había ya en 1964, 65, ya había bandas que expresaban eso, ¿no? O sea, ese nuevo sonido. Y yo te pregunto, ¿la música psicodélica tiene alguna definición en sí? Porque en realidad yo, desde mi punto de vista, sí, que muy personal, pienso que tiene que ver con las formas musicales, con el sonido, la estética del sonido también. Pero, por ejemplo, estamos hablando de música jazz, y el jazz me parece que es súper psicodélica porque tiene unas formas musicales que son muy retorcidas, no sé si retorcidas, pero sí rebuscadas, que no entran, digamos, en una cabeza que no esté afectada por ninguna sustancia psicotrópica. Claro, el jazz te cambia de ánimo simplemente con escuchar unos compases, o sea, te lleva a un estado distinto. Tiene eso, o sea, es puede ser, puede verse como psicodélico, sí. Quizá no tenga colores, el color de la psicodelia. Sí, o los tiene, pero más equilibrados o por ahí también más disparatados que una música más sencilla como puede ser el rock psicodélico. Claro. El jazz, por ejemplo, es más improvisativo. Está bien decir improvisativo, no sé. Sí. Bueno, se improvisa mucho en el jazz y eso hace que la música vuele, digamos. Claro. No sé, puede verse como psicodélico, sí, pero no estoy seguro si cabe para el jazz el término psicodélico, según la ortodoxia de todos estos que te definen qué género musical escuchamos. No sé. Sí, encerrar música en género. Sí, sí, no sé. O sea, a mí no me gusta encasillar y decir esto es esto y esto. Simplemente lo veo como música, nada más. No, vale. Nosotros porque justo nos toca hacer un programa que no es de crítica, sino es también de interpretación personal, como ustedes lo están interpretando en sus casas o donde lo estén escuchando. Nosotros también lo interpretamos de alguna manera y bueno, con la diferencia que tenemos un micrófono para decirlo, nada más. Pero no nos interesa, digamos, decir si es bueno o malo, que es dentro de ciertas estructuras musicales, qué sé yo. A mí, te gusta, ¿no? El punto. Claro. Pasa que, bueno, detrás de todo eso hay todo un romanticismo, sí, que, bueno, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con, bueno, en este caso las drogas, tiene que ver con una movida de una cultura que es, bueno, la cultura de rock, ¿no? La cultura rock que nació hace 50 años, más de 50 años, y bueno, y creo que seguimos inmersos en esa. Dice, el género alcanzó su máxima popularidad entre los años 67 y 68, pero pronto decayó, dando paso en Inglaterra a otras corrientes musicales que adquirieron influencia en los años 70, como el rock progresivo, el rock sinfónico y el glam rock. Sin embargo, un importante número de bandas siguieron trabajando en la corriente y se produjo un nuevo auge en los años 80. Y el rock psicodélico de los años 60 ha sido muy influyente en géneros como el rock progresivo y en la escena krautrock alemana, entre otros. Jefferson Airplane, otra de las bandas. Bueno, rock psicodélico, rock ácido, pop, música. Es solo música. Es Only Music. Nada más y nada menos que Music. Bueno, Richard, escuchamos. Estuvo buenísimo. Temples, sí, Sound Structures. Y bueno, estamos en vivo acá en Dorrego, 2:11 de la mañana. Creo que ninguna radio de Dorrego anda dando vueltas a esta hora, ¿no? Somos los únicos, me parece. Sí. ¿Nos estará escuchando alguien? Sí. Le mandamos saludos. Saludos a ese, esas pocas personas que nos están escuchando, pero que se siente que el apoyo ahí. Bueno, si quieren despedimos, tengo acá lo último que decían en la página, dice... Está el quintobeatles.com. Con su debut, los jóvenes Temples nos muestran todo su talento y potencial manejando instrumentos. Un trabajo con el que hacen alarde de su dominio de la psicodelia y su cantidad de recursos. Unos Temples que nos conducirán a través de un viaje hechizante y sugestivo que te sorprenderá por los cuatro costados. Una maravilla de álbum en la cima de este revival psicodélico que estamos viviendo. Y de bastante actual, ¿no? Del 2014 es este disco. Sí, sí. La foto de portada, buenísima. Sí, sí, una linda foto. Sí. Distinta por ahí para que no expresa lo que, digamos, sería el rock psicodélico. Más bien expresa como un paisaje y ellos mirando uno para cada lado. Sí. Un gran edificio detrás. Antiguo, creo, sí, un edificio. Es una, antiguo, ¿no? Una catedral, parece, no. Sí, algo así. Una torre de. Parecida a un castillo pequeño, pero no sé, no es eso tampoco, no sé bien. Sí, sí, no sé. Es una ahí medio en la campiña inglesa. Medieval, algo así, sí, parece. Algo, ¿no? Medieval, parece. Sí. Bueno, gente, hemos llegado al final de Disco Eterno, pero esperamos que les haya gustado o al menos que los hayamos acompañado en esta madrugada dorreguense de domingo ya. Mi nombre es Fabio Mascioli y estoy con Richard Lozano. Disco Eterno. Nos vemos. Nos vemos, saludos. Disco Eterno. Tiempo y espacio para escuchar y comentar un disco juntos. Disco Eterno. Un disco, una hora, una radio. Tu radio. Todos los sábados a la medianoche por Radio Submarina. Con la conducción de Fabio Mascioli y Richard Lozano. No te sé perfecto.